Institución Universitaria Laudes, en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo, un acto muy interesante para presentar, mejor dicho, una iniciativa muy interesante que cuando se nos planteó a Extensión Universitaria, ya casi desde el primer momento consideramos que encajaba perfectamente con la misión que tiene esta faceta de la vida universitaria, que es extender a la sociedad el conocimiento, la cultura y sobre todo el diálogo. Yo siempre digo, y sobre todo cuando hay invitados foráneos a los que debemos, como mandan las normas, tratar con la máxima hospitalidad, siempre hablo de algo que es habitual que ignoren, puesto que la mayor parte de las personas ignoran, y es el hecho de que en este edificio en el que se hallan, si estuviésemos en el Reino Unido, pues tendría innumerables carteles y habrían hecho ya muy probablemente un gran negocio turístico, puesto que estamos en un edificio muy singular desde el punto de vista no solo de lo que representa para la Universidad de Oviedo, sino de lo que en 1898 aconteció casi pues a continuación de esta aula y lo que hoy es el aula escalonada, que no se corresponde con la planta actual debido a que, como muchos sabréis, pues se reconstruyó después de la Revolución del 34. Y es el hecho de que en este edificio se dio el primer curso de extensión universitaria de la historia. Es decir, la extensión universitaria se inventó en la Universidad de Oviedo y la inventó aquel gran grupo de intelectuales, Altamira, Leopoldo Alas Clarín, Fermín Canella, etcétera, que en un momento determinado consideraron que la universidad debía tener una misión más allá de los muros de la institución y sobre todo dirigirse a la sociedad para elevar el nivel cultural por una parte y sobre todo para propiciar pues la superación de lo que en aquel momento era una gran lacra, que era el analfabetismo. Y se planteó esta misión como una labor que estaba o que era una obligación de la universidad. Por tanto, en este edificio, y esa aula de la que hablamos es la primera aula de extensión universitaria, y como muchos sabrán, la extensión universitaria como marca se difundió luego al resto de España. Es muy habitual que en las universidades españolas existan vicerrectorados de extensión universitaria, y sobre todo en Hispanoamérica, pues la extensión universitaria está no solo extendidísima, sino que tiene un peso muy importante en todas las universidades. Por tanto, en la Universidad de Oviedo creó una actividad con una misión muy concreta que estaba dirigida hacia la sociedad, y esa sensibilidad es la que debe animar y la que esperemos que se esté cumpliendo la acción de extensión universitaria. Por eso, cuando María Validares nos propuso colaborar en la iniciativa del Aula de Pensamiento Crítico promovida por Acción en Red Asturias, no tuvimos la menor duda de que encajaba perfectamente con ese ánimo de difusión del conocimiento y de propiciar el debate y sobre todo pues el pensamiento crítico, que es algo que está asociado a cualquiera de las actividades que intentamos proponer, no solo en Oviedo, sino en el resto de Asturias. Por tanto, para nosotros fue prácticamente un regalo, y sin ninguna duda pues es un orgullo poder participar en esta iniciativa de Acción en Red, a la que le daremos todo el apoyo que esté en nuestra mano. Colaboraremos en la medida de lo posible, y simplemente como representante de la universidad quiero darle las gracias a María, a Carlos Pérez y a todos los que están implicados en esta actividad, sobre todo porque promueve y ahonda lo que es el espíritu de la extensión universitaria. Yo no sé si Antonio e Iñaki sabían esto de la extensión universitaria y la Universidad de Oviedo, pero realmente yo particularmente, no sé si el resto del profesorado, yo particularmente me siento un sano orgullo por estar en esta institución que inició una acción que creo que es fundamental, no solo en aquella época, sino en la sociedad en la que vivimos, que es el de colaborar en la difusión del conocimiento y en la elevación del nivel cultural de las personas, porque al final eso redunda en el bienestar y en sociedades más abiertas, más libres y sobre todo, pues, como decía Aristóteles, conducentes a la felicidad y sobre todo finalmente, que es el fin de toda sociedad, al buen ocio. Por tanto, simplemente dar las gracias y sobre todo a los dos invitados que tenemos hoy, Antonio Duplá y a Iñaki García, por estar en este acto inicial del aula de pensamiento, y simplemente le cedo la palabra a María para que diga las palabras que considere oportunas. Bueno, muchas gracias. Voy a hacer una breve presentación y hago con los ponentes. El aula de pensamiento crítico nace de la convicción de nuestra asociación, Acción en Red, de que sigue siendo necesario tender puentes entre el mundo académico y la sociedad civil. Reivindicamos la universidad como un lugar natural de investigación, de reflexión y de diálogo independiente, crítico y no subordinado a las exigencias del pensamiento políticamente correcto. Pero si esta labor se realiza, bien al margen de las necesidades que la sociedad tiene para pensarse a sí misma, para comprender la diversidad que la caracteriza y, por tanto, sus conflictos internos, o bien exclusivamente intramuros, consideramos que la justificación de su propia existencia se pone en entredicho. Conocer bien la realidad de nuestro tiempo es el primer paso para transformarla, y en este sentido, Acción en Red participa de una corriente de pensamiento y de acción que pretende forjar personas más autónomas y solidarias, alentando unas transformaciones sociales y políticas que profundicen y extiendan la democracia, la libertad individual y que garanticen los derechos humanos. Desde este punto de vista, Acción en Red busca, como una de sus señas de identidad, la apertura de espacios públicos de debate que sirvan a la ciudadanía para satisfacer su derecho a recibir información y, asimismo, para crear espacios colectivos de reflexión, partiendo, eso sí, del respeto a la pluralidad de visiones, análisis y puntos de vista propios de una sociedad democrática. A esta voluntad responde el planteamiento del aula de pensamiento crítico. Antes de comenzar, queríamos dedicar 5 minutos para públicamente hacer constar nuestro agradecimiento a una serie de personas e instituciones sin cuya colaboración no tendríamos la ocasión de estar celebrando este primer encuentro. Nuestro primer agradecimiento es sin duda para Vicente Domínguez, que hoy, además, nos hizo el placer de acompañarnos, vicerrector de Sanción Universitaria, que rápidamente, como él acaba de decir, aceptó con interés este proyecto, poniendo a nuestra disposición las instalaciones y los medios de este emblemático edificio en el que nos encontramos. Para Acción en Red siempre estuvo claro que el marco natural de este proyecto era de la Universidad de Oviedo, y estamos realmente contentos de que así haya sido. En este sentido, nuestro más sincero agradecimiento se hace extensivo al pequeño grupo de docentes a los que la asociación pidió apoyo, no solo por su valía profesional, que también, sino por su vinculación con el mundo y las actividades del asociacionismo. Desde Acción en Red creemos que su apoyo ha sido fundamental para la despegue de este proyecto. Queremos agradecer de todo corazón la presencia de Antonio e Iñaki, a quienes posteriormente presentaré con más detalle, pues de manera totalmente altruista aceptaron desde el primer momento desplazarse hasta Oviedo para compartir con nosotros sus experiencias y sus reflexiones. Para Acción en Red es realmente un privilegio poder presentarlos hoy en público y poder compartir con ellos un par de horas de pensamiento crítico. En último lugar, pero no por ello menos importante, queremos hacer público nuestro agradecimiento a Ilia, a Chechu, a Robert, a Ada y a Isabel, amigos y compañeros en Acción en Red con otras asociaciones, que con su trabajo desinteresado nos han hecho un regalo, tanto en la actividad de este encuentro como en el formato de visual en el vídeo que vimos de presentación, especialmente emocionante para nosotros. Bien, respecto de la charla que vamos a tener a continuación, querríamos explicaros brevemente de qué queremos hablar y por qué. Cuando antes del verano Acción en Red decidió poner en marcha este proyecto, sabíamos que el primer tema del que queríamos hablar tenía que ver con las víctimas del terrorismo de ETA. Llegaban años de cambio. Día sí, día también, parecía que llegaría un importante anuncio por parte de la banda terrorista. La presión de su entorno parecía ser cada vez más consistente. Salían nuevas vías de participación política que, al menos en el marco estatutario, condenaban la violencia. Algunos presos de ETA se desmarcaban de la banda e incluso se iniciaron algunos procesos de mediación entre ellos y víctimas o familiares de víctimas de la banda. El 20 de octubre, ETA hizo público el cese definitivo de su actividad armada. La puerta que se abriría no daba paso a un camino fácil de recorrer. Había que comenzar a pensar en cómo construir un futuro común, de convivencia pacífica y democrática, en el que se pudiera hablar de una verdadera libertad sin tener que hacer ningún matiz, y en el que construir el relato del pasado próximo parecía un elemento indispensable para ese futuro. Muchos interrogantes nos asaltan. ¿Estaremos como sociedad a la altura de esa necesidad? ¿Hay peligro de que se perpetúe la fractura social? ¿Cuáles son las palabras más adecuadas para hablar de lo que ha sucedido, para escribir ese relato? ¿Quiénes son víctimas? ¿Qué papel deben tener en esta reconstrucción de la convivencia? Pese a la magnitud de tal empresa, parece obvio que después de lo que ha afrontado la sociedad vasca, o al menos una parte de la misma, este reto no puede asustar. Aunque haya momentos de desacuerdos y de desencuentros, nada podrá ser tan duro y tan difícil como la experiencia del terrorismo. Comprender mejor la complejidad de la situación en la que nos encontramos, intentar atisbar alguna respuesta a los interrogantes planteados, es el objetivo que nos hemos marcado a lo largo de este encuentro. Procedo pues a presentaros a los ponentes. Antes de ello, quiero simplemente agradeceros vuestra presencia en este acto, que como fácilmente comprenderéis, para nosotros resulta un elemento indispensable. Es además un honor que nos acompañéis en un acto que, por ser el primero, resulta especialmente emocionante. Os animamos, en último término, a que aprovechéis la presencia de Antonio Iñaki para contribuir al debate, planteando vuestras dudas y vuestras reflexiones. Bueno, a mi izquierda está Antonio Duplá, que es profesor de Historia Antigua en la Universidad del País Vasco, especialista en la crisis de la República Romana y en la recepción del mundo clásico en la modernidad occidental. Desde los años 70 ha militado en el Movimiento Comunista de España y en el colectivo Juntos. Es uno de los coordinadores de la revista ICA, donde ha publicado numerosos artículos sobre la situación política vasca, la violencia y las víctimas del terrorismo. Recientemente ha publicado Terrorismo en Euskadi, Legitimación de la Violencia, Ideología e Mitología, en el volumen Violencia Colectiva y Salud Mental, y ha editado, junto con Javier Villanueva, el libro Con las víctimas del terrorismo, en el que contribuye con el artículo Reconocer a todas las víctimas y a todos los sufrimientos, un déficit histórico de izquierda radical. Bueno, al lado de Vicente está Iñaki García Zavala, que es profesor de marketing en la Universidad de Deusto. Dicho esto, resulta evidente que su presencia en este foro y en la multitud de encuentros en los que ha participado no se debe a su profesión, no ser profesor de marketing. Iñaki no decidió ocuparse de este asunto y compartir sus reflexiones por razones de compromiso intelectual, político o social. En 1981, ETA lo decidió por él cuando asesinó a su padre. Los miembros de Acción en Red, que hoy estamos aquí, tuvimos la ocasión de ver un vídeo con su testimonio en unas jornadas hace varios meses, y los dejó sin aliento. Podríamos hablaros de la emoción ante su serenidad, su discurso sin odio, su capacidad de superación, pero nos dejaríamos algo fundamental, su lucidez al abordar un tema que nos parecía insondable, que parecía convertir cualquier respuesta en insatisfactoria. Nos habló de la singularidad de las víctimas, de la necesidad de respetar los caminos individuales de afrontar el dolor, y entendimos mejor qué significaba eso de restaurar la dignidad de las víctimas. No hay una respuesta sino múltiples, y habrá que intentar que todas y cada una de ellas tengan espacio. Termino esta presentación con unas palabras de Antonio Duplá que a mi juicio nos llevan al mismo camino. Debemos explorar caminos más pragmáticos, más normales, algo no demasiado fácil y atractivo para unos sectores sociales que han vivido durante décadas inmersos en lo heroico y en lo abstracto poético. Pero no hay otra vía. Menos ética, más política. Menos ley, más tabús. Menos ideales lejanos, más personas concretas con nombre y apellido. Bueno, y ahora tenéis media hora cada uno, yo no tengo reloj, quiero de vosotros, para luego dejar al menos media hora para nada. Muy buenas tardes, muchas gracias a María por esta amable presentación y en primer lugar, desde luego, por la invitación a ella extensiva a Acción Red en Asturias. Yo debo decir que es un placer estar aquí por diversas razones. Primero, por haber tenido el honor de ser invitado a este acto inaugural de este aula de pensamiento crítico. Debo decir también que mis primeras reuniones científicas a finales de los años 70 tuvieron lugar en la Universidad de Oviedo, en unos coloquios de historia antigua que se organizaban en la antigua facultad de Filosofía y Letras por el entonces catedrático de Antigua, Julio Mangas, y por lo tanto tengo un muy buen recuerdo siempre de esta universidad. Y sobre todo también debo agradecer la posibilidad y el placer de compartir de nuevo un acto con Iñaki, con el que ya hemos coincidido en más de una ocasión, y siempre ha sido una experiencia realmente impresionante en el sentido más literal de la palabra. Lo que voy a hacer en mi intervención, intentando ser más breve que 30 minutos para que podamos discutir después más entre todos y todas, es plantear tres ideas que intentaré desarrollar de manera lo más clara posible. La primera es, tras el fin de ETA, la necesidad de un relato justo y digno de lo sucedido. La segunda, el hecho de que ese relato implica una reflexión autocrítica de toda la sociedad. Yo hablaré fundamentalmente de la sociedad vasca. Y en particular de los sectores de izquierda que durante demasiado tiempo han sido o hemos sido deslumbrados por ETA. Y en tercer lugar, cómo para esa reflexión es absolutamente fundamental y central el protagonismo de las víctimas. Entro con el primer tema. El cese de la actividad armada de ETA impone la necesidad de un relato de los últimos años, de lo que ha sucedido en las últimas décadas en Euskadi. Un relato con dignidad, un relato con reconocimiento de las víctimas, un relato con deslegitimación de la violencia y un relato con autocrítica social. Los resultados electorales de Amaiur, el ambiente que se respira en sectores amplios de la sociedad vasca, no exclusiva pero sí fundamentalmente nacionalista en sentido amplio, refuerzan esta necesidad a la vista del peligro de que se extienda una actitud de pasar página. Dos consideraciones como punto de partida. La primera puede ser una pregunta. ¿Eran necesarios más de 800 asesinatos para llegar a donde hemos llegado? ¿Era necesario eliminar al otro que pensaba de forma distinta, en buena medida al considerado español? Segunda consideración importante. La opción de la lucha armada fue una decisión voluntaria, consciente de quienes la tomaron, que deben asumir todas sus consecuencias. No había una determinación ambiental, contextual, del conflicto. Había varias opciones posibles y se eligió una muy determinada. En ese sentido, hay que reconocer la ilegitimidad del asesinato político, de la amenaza, de la extorsión. Respecto al relato que hay que construir, respecto a ese deber de memoria, que como lo presentan los quienes más lo han estudiado, en primer lugar es inaceptable el relato del héroe. No podemos aceptar un relato en el que ETA aparezca como la vanguardia necesaria de un pueblo que libra un combate secular contra un Estado opresor, y los etarras como unos gudaris, como unos soldados militantes sufridos, heroicos y desinteresados en una lucha de liberación inevitable. Ese sería el relato pues, que se deduce del propio comunicado de ETA del 20 de octubre. Pero tampoco es aceptable el relato de la equidistancia, de los sufrimientos de unos y otros, de la difuminación de responsabilidades concretas a ETA y su mundo por atribución de responsabilidades compartidas supuestamente al Estado y a una supuesta violencia de respuesta. Juan José Carreras, que era catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, en un artículo excelente que tiene sobre historia y memoria y que publicamos en ICA, recoge una crítica de Regine Robin, una especialista que habla del peligro de la gran nivelación. Ponía el ejemplo de una exposición en Berlín sobre la batalla de Stalingrado, en la que se exponían objetos de la vida de los que recordaban las penalidades de los soldados de uno y otro bando. Y decía Regine Robin, la conclusión que se desprendía de la exposición era que todos pasaron frío. Eso es lo que no puede pasar con lo que hemos vivido. E igualmente, tampoco podemos aceptar el relato de unas instituciones, por ejemplo, las implicadas en la labor antiterrorista, supuestamente inmaculadas en su quehacer. Ahí están las víctimas del terrorismo de Estado o de la extrema derecha, ya reconocidas oficialmente, pero también las llamadas otras víctimas, las víctimas de excesos policiales, por no hablar del tema de la tortura. Desde el punto de vista de la memoria, de esta memoria por construir, desde luego no puede haber una memoria oficial y legislar al respecto, ya se ha demostrado en más de una ocasión, que es un ejercicio inútil desde el punto de vista de la historia de la sociedad. Pero sí puede haber una, o sí se puede intentar construir una comunidad solidaria de memoria. La comunidad, la polis, que intenta construir un relato, una memoria democrática, que puede ser plural, pero que debe compartir unos principios básicos. El reconocimiento de las víctimas y de su testimonio como elemento esencial del relato y la deslegitimación de la violencia, desestimando el relato justificador de los victimarios. La memoria o los procesos de memoria que hay que abordar debe ser, por tanto, compartida, plural, inclusiva. Una memoria que recoja a todas las víctimas, porque la deslegitimación de la violencia tiene que ser total, pero, como dice Gesto por la Paz, sin equidistancias ni equiparaciones injustas. En ese terreno es también muy importante, no ya solo la labor y el testimonio de las víctimas, sobre el que luego comentaré, sino incluso la labor que también deben hacer los propios historiadores, porque aunque historia y memoria son dos campos distintos y que de alguna manera responden a métodos, a coordenadas distintas, sin embargo, en este caso es fundamental que haya una complementariedad y un trabajo en el que los historiadores puedan precisamente trabajar, recopilar, documentar, analizar el testimonio de las víctimas y presentarlo jugando con proyectos como ya están en marcha, en estadios distintos de un centro de documentación sobre el testimonio de las víctimas, de la posibilidad de creación de un centro de la memoria, de la elaboración de mapas de la memoria que nos recuerden los lugares de la memoria del terrorismo. Y aunque es verdad, como han dicho Todorov y otros, que vivimos tiempos de saturación de la memoria y de sobredosis identitaria, en el caso particular de Euskadi, yo creo que esta labor relacionada con la memoria es absolutamente imprescindible. En relación con el segundo punto que planteaba, con esa reflexión, creo que es fundamental esa reflexión para poner las bases de una sociedad moralmente recuperada y poder pensar en una convivencia pacífica. Hablar de reconciliación sería quizá ir demasiado lejos, pero incluso también es importante el cómo se haga y cómo se construya este relato y esta reflexión sobre lo sucedido en estas últimas décadas para el futuro de posibles corrientes sociales críticas de izquierda progresista. Y en relación con la sociedad, cabe preguntarse, en primer lugar, dónde estábamos buena parte de la sociedad vasca durante todo este tiempo. Porque cuando se dice que el cese de ETA ha sido una victoria de la sociedad, pienso que hay que ser más autocríticos y hay que matizar un tanto esa afirmación. Es verdad que la sociedad vasca estaba realmente hastiada, cansada del terrorismo, pero ha habido otros factores que han influido y han sido, no sabría decir si más o menos, pero igualmente determinantes en el fin de ETA. Los instrumentos legales y policiales del Estado, el pragmatismo de la propia ETA y, sobre todo, la presión de la izquierda abertzale, muy consciente de lo que se perdía con la persistencia de ETA desde el punto de vista político y electoral. Y quizá ese poner en su sitio lo que ha sido de verdad la respuesta social pueda explicar la tibieza de la reacción social tras el anuncio de ETA del 20 de octubre, donde lo que ha habido pues ha sido algo que quizás se pudiera definir en términos de una alegría contenida más que otra cosa. Cuando hablamos de la sociedad vasca, hablamos de una sociedad con heridas muy profundas, moralmente enferma, porque se trata de una sociedad de enorme bienestar en la que se ha vivido muy bien y en la que ha sido posible, salvo que el fenómeno terrorista afectara muy directamente, como ha hecho a decenas de miles de familias, seguir viviendo muy bien. En ese sentido, el tema, la violencia, el terrorismo, las víctimas, es un tema del que se ha hablado poco. No se ha hablado en las cuadrillas. Los amigos muchas veces no hablábamos de ello porque implicaba entrar en un terreno tan conflictivo que se prefería dejar a un lado. La película de Manuel Gutiérrez Aragón, Todos estamos invitados, independientemente de que pudiera gustar más o menos como película, yo creo que era una excelente descripción de una situación, especialmente las escenas en torno a hay una cena en una sociedad gastronómica, que recoge muy bien la doble moral del entorno del protagonista, del profesor amenazado y finalmente asesinado. Ha habido una interiorización de la violencia, del terrorismo, que por parte de un sector importante de esa sociedad, más allá de lo que sea el mundo de la izquierda abertzale, esa violencia era el supuesto resultado inevitable de un conflicto político. Y eso creo que ha sido un gran error por nuestra parte. Y sin caer en ninguna simetría ni equidistancia, es verdad que esa sociedad también miraba hacia el otro lado cuando se trataba del GAL. Por no hablar de la autocrítica pendiente de la clase política socialista y del espectáculo que se dio ante la cárcel de Guadalajara. Y todavía hoy es excesiva la insensibilidad social ante el tema de la tortura, un tema que lamentablemente está viciado y contaminado por la propia ETA, pero que desde luego exigiría también una mayor implicación social y mayor decisión de las autoridades políticas. No reconocer toda esta realidad afectaría a la calidad moral de nuestros planteamientos y de nuestra reflexión. Y en segundo lugar, en relación con esa reflexión, creo que también podemos preguntarnos por toda una serie de concepciones que han sido dominantes en el mundo de la izquierda radical, más allá de la propia izquierda abertzale, en el mundo de buena parte de los movimientos sociales, de la izquierda alternativa, que ha vivido, se podría decir, en una subcultura vasca de la violencia. En sentido general, pienso que es necesaria una labor de descontaminación de ETA y del imaginario abertzale, de una revisión de una serie de presupuestos en relación con la forma de analizar la realidad, con la concepción de nuestra historia, con la distorsión del lenguaje. Y fundamentalmente se podría decir que es necesaria una progresiva sustitución de la épica por la política. En esos sectores de la izquierda radical, en la sociedad vasca, en parte también en la española, ha habido en las últimas décadas una influencia importante del marxismo y del nacionalismo en sus peores versiones. En las versiones del análisis binario de la realidad, en análisis simples de blanco y negro, amigo-enemigo, vasco-español, así las gentes del PSE y del PP no son de aquí, no son de allí, quiero decir, son españoles. Una España y lo español que se identificaba sin más con el franquismo. Ha habido sectarismo, ha habido exclusivismo, ha habido una concepción profundamente errónea sobre la relación entre los medios y los fines, donde un fin trascendente, que podía ser la revolución o la liberación nacional, la construcción de Euskal Herria, por encima de las contingencias de la vida diaria y de los daños colaterales, ha impermeabilizado, nos ha impermeabilizado durante mucho tiempo frente al sufrimiento concreto de personas concretas. Y la bondad del fin último justificaba cualquier acción y el brillo del objetivo final nos deslumbraba. En última instancia, principios abstractos frente a personas concretas, frente a seres de carne y hueso, con nombre y rostro. Así era mucho más difícil ver y asumir el sufrimiento de las víctimas. Hemos vivido en el mundo de la épica frente al mundo de la política y nos ha seducido el atractivo romántico de la violencia, del individuo heroico y desinteresado que se sacrificaba por la causa. Ahora hay que reflexionar sobre la realidad de la violencia política, sobre su crueldad, sobre su cinismo, sobre su fanatismo, sobre la evolución de las organizaciones que la han practicado y que han acabado, independientemente de cuál fuera su voluntad inicial, en organizaciones terroristas. Hay que revisar la noción de la guerra justa, tan querida por la izquierda revolucionaria y no solo por ella. El paisaje de fondo, en cualquier caso, favorecía estas concepciones, porque no hay que olvidar la legitimación de la violencia en la cultura política de la izquierda en todo el siglo XX. Un historiador tan afamado como Erich Hobsbawm, en su biografía Interesting Times, confiesa de partida su simpatía, no ya solo en su juventud, sino también en su vida adulta, por todo grupo guerrillero insurreccional, y solamente comenzó a cambiar sus concepciones ante la experiencia de Sendero Luminoso. Y, sin extenderme en ello, pero habría que ver también en esa intoxicación emocional en la que el miedo y odio son dos componentes fundamentales y que pueden arrastrar hacia la violencia, la importancia que ha tenido la historia, el historicismo. Lo hemos visto en numerosos escenarios, lo hemos visto en la antigua Yugoslavia y lo hemos visto en Euskadi, donde se ha jugado y se juega todavía con el atractivo y el señuelo de una interpretación de la historia del pueblo vasco mitificada, ideologizada. Un pueblo con una personalidad definida, supuestamente, como le gustaba decir a Ibarreche, desde hace 7.000 años, desde el Neolítico. Con una supuesta realidad política de época medieval, el Reino de Navarra, que parece añorarse y considerarse un precedente de unidad política, donde se ha dado históricamente, secularmente, una lucha contra poderes extranjeros, siempre contra España, que era la bota imperial que había aplastado de forma permanente a la nación vasca. Incluso leyendo determinadas interpretaciones de la guerra civil, pareciera que ésta se hubiera dado entre vascos y españoles. Y de hecho todavía cabe ver cómo la reivindicación del Guernica de Picasso se hace como si se hubiera pintado a mayor gloria del pueblo vasco en lugar de la República Española. También se hablaba de una presunta situación agónica que exigía respuestas excepcionales, incluida la lucha armada, y que no respondía en absoluto a la realidad, en especial desde los años 70 y no digamos ya desde la democracia. Frente a la violencia, frente a la épica, ahora hay que pensar y desear que se imponga la normalidad de la política, de los pactos, del reformismo, de lo gradual, de la persuasión. Y es posible que los usos de la política y la necesidad de pactar con unos y otros, de llegar a acuerdos, de aceptar pasos mínimos, de renunciar a la política del eslogan o la plataforma reivindicativa, sea o pueda ser una de las mejores escuelas para ir renunciando a la épica. Igual ya lo estamos viendo con Bildu en determinados campos. Si se pacta con el PSE en el tema fiscal en la Diputación de Guipúzcoa o con el PP en el Ayuntamiento de Vitoria, ¿cómo explicarlo si supuestamente se pacta con los enemigos de Euskal Herria? Pero en cualquier caso es necesario verbalizar todo ello para ir asumiendo el planteamiento que hay en el fondo. Paso al tercer punto que quería comentar, el del protagonismo cívico de las víctimas. Hace unas semanas, en una mesa redonda en San Sebastián, sobre que cerraban unas jornadas sobre la justicia victimal, el filósofo Reyes Mate insistía en una idea que ha repetido en diferentes textos. Decía, el terrorismo fractura y divide a la sociedad entre quienes lo condenan y quienes lo festejan o lo comprenden. La empobrece porque priva a la sociedad tanto de las víctimas como de los victimarios, convertidos en delincuentes. Si se quieren, delincuentes políticos, pero desde luego no en presos políticos. La deshumaniza por el consentimiento de la violencia. Y por lo tanto, ahora, además de las reparaciones individuales, hay que sumar una labor de reparación social, que no tiene que ver ya con cuestiones legales, porque no estamos hablando de delitos, sino de reparación moral, de sutura de la fractura. Y ahí el testimonio de las víctimas es precioso, porque son el recordatorio del daño causado, de la injusticia. En ese sentido, la memoria es justicia, y el deber de memoria es proyecto de justicia. Porque las víctimas ponen en evidencia las culpas colectivas, como he dicho, aquellas que van más allá de los problemas legales o jurídicos. En el libro que editamos hace un año y pico con Javier Villanueva y en el que contamos también con la colaboración de Iñaki, yo hablaba en mi texto, finalizaba con una referencia a la necesidad y a la conveniencia de un acercamiento terapéutico epistemológico a las víctimas, es decir, un acercamiento como medio de sanación y como instrumento de conocimiento. El acercamiento a las víctimas, a su dolor, a la posibilidad de situarte cara a cara con ellas, de poder hablar con ellas o simplemente escucharlas, o el hablar de ellas, puede ser un ejercicio de una enorme fuerza. Y creo que es un procedimiento terapéutico también de gran eficacia para curar una sociedad enferma como la vasca, que las ha ignorado, no viéndolas o mirando para otro lado. Y pienso que es un ejercicio de suma importancia el ver físicamente a esas personas, el ponerles nombre y rostro a quienes han sido un modelo de dignidad, de serenidad y de respeto a la ley. Yo creo que es muy difícil permanecer impasible en su presencia y ante su testimonio. Al menos en mi experiencia ha sido un paso fundamental. Y por otro lado, el acercamiento a las víctimas de ETA es también otro medio mejor de conocer a la sociedad vasca real, no la más limitada y reducida de nuestros entornos tradicionales, sino la más amplia y diversa, plural y heterogénea. Y en buena medida, mucha gente, demasiada, hemos vivido durante décadas de espaldas a toda esa parte de la sociedad. En ese sentido, todo aquello que redunde en un mayor acercamiento a las víctimas y en el contacto directo con su testimonio, pienso que es un mecanismo fundamental para avanzar en el reconocimiento y la solidaridad con ellos y para construir ese relato que comentaba antes sobre unas bases sólidas. Y, por ejemplo, pienso que esa es la principal virtud del Plan para la Convivencia y la Deslegitimación de la Violencia aprobado por el Gobierno Vasco en el ámbito educativo, un área clave para la reconstrucción moral de la sociedad. En realidad sería deseable que la sociedad en general se enfrentara directamente al testimonio de las víctimas y son loables todos los esfuerzos que se hacen en esa dirección. Pienso que el trabajo pendiente es ingente y en particular con la gente joven. Y no creo que sea fácil acabar con el atractivo romántico que todavía pueda tener para un determinado sector de la juventud el individuo que pueda recurrir en un momento dado a la violencia. Al fin y al cabo, vivimos en un mundo donde la injusticia y la desigualdad son crecientes, pero donde también es creciente el desprestigio de la política institucional y de las relaciones políticas tradicionales, y donde los medios de comunicación de masas juegan con la épica y el supuesto atractivo romántico de los héroes individuales que resuelven los conflictos de forma contundente. Y me atrevo a repetirme porque pensaba repetir, acabar con el párrafo que ha leído María. Simplemente diré que, en general, menos épica y más política, menos Lenin y más Camus, menos ideales lejanos y más personas concretas con nombres y apellidos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gabon gustioi, que significa buenas noches a todos. Quiero empezar mi intervención agradeciendo a las gentes de Acción en Red Asturias y en particular a la persona con la que he contactado, que es Carlos, por la invitación que me formularon y por la posibilidad que me dan de estar aquí con todos ustedes para compartir una experiencia vital, unas reflexiones críticas y algún hecho puntual que yo creo que merece la pena ser compartido. Por supuesto, quiero agradecer también la implicación de la Universidad de Oviedo y, en particular, de su vicerrectorado de Extensión Universitaria. No sé, Antonio, creo que hechos de esta naturaleza, la implicación de la universidad en esos temas no son frecuentes ahí donde nosotros venimos y, por tanto, es una cosa que a mí, como profesor universitario, también me llama la atención. Me ha gustado eso que he oído en la presentación, de que la universidad debe tender puentes entre el mundo académico y la universidad, y la sociedad civil. Creo que la universidad es universalidad y vamos a hablar aquí de valores universales. Bien, me ha sorprendido también la implicación de profesores, de colegas universitarios en la organización, no sé en qué medida de este evento. Mi agradecimiento también a ellos y, por supuesto, a todos ustedes por estar aquí, porque hay, sin duda alguna, mil planes alternativos a esta sesión de hoy. A todos, muchas gracias. Yo voy a estructurar mi exposición en torno a tres grandes temas. Primero, quiero contarles quién soy yo y cuál es mi trayectoria personal, brevemente, procuraré estar del orden de 5 o 6 minutos hablando de eso. Después, quiero hablarles de mi experiencia como pionero en esos procesos de mediación entre victimarios y víctimas, que fue lo que sin duda alguna, y sin yo desearlo, pues me lanzó a los medios de comunicación. Y por último, quiero hacer un par de reflexiones críticas al hilo del lema central de la jornada, ante el fin de ETA, la reconstrucción de la paz social en situaciones de posviolencia. Procuraré en total estar alrededor de 20-25 minutos, como estaba Antonio, para que después quede tiempo suficiente para lo más interesante en este tipo de actos, que creo que es el debate coloquio con todos ustedes. Bien, yo me llamo Iñaki García Arrizabalaga, soy donostierra, mi padre y mi madre eran donostierras, mis 6 hermanos todos éramos donostierras, éramos una familia normal, en el sentido de una más, ¿no? Mi padre era delegado de la compañía telefónica en Guipúzcoa, y allá por el año 1980, al amparo de la recién estrenada legislación antiterrorista, con intervención judicial y con mandato judicial, la policía tenía autorización para intervenir conversaciones telefónicas, lo cual era un hecho inédito en la joven democracia española, y eso, en los años 80, permitió la detención de determinados comandos terroristas de ETA. Bien, el mundo del terrorismo quiso ejemplarizar, quiso dar un escarmiento al Estado democrático, y eligieron al representante de la compañía telefónica en Guipúzcoa para ejemplarizar, ¿no?, para castigar al Estado. Y en concreto no fue ETA, sino sino un grupo que se denominó Comandos Autónomos Anticapitalistas, que fue un grupo formado por gente que provenía del movimiento asambleario, de la autonomía en el sentido de los valores anarquistas, gente que provenía de la lucha sindical. A esa gente en un momento dado se les unió los comandos Beresiak, los comandos especiales provenientes de la disolución de los polimilis, o que se habían apartado de los polimilis, mejor dicho, que fue lo que a esa gente les organizó y les dio el armamento, y a partir de ahí los comandos autónomos anticapitalistas, estoy hablando de principios de los 80, dieron el salto a las acciones armadas. Y una de las primeras acciones armadas que cometieron fue en concreto el secuestro y asesinato de mi padre. Fue un 23 de octubre de 1980. Yo recuerdo que ese día llovía mucho en Donosti, en San Sebastián. Yo siempre iba a la universidad en bici y recuerdo que ese día mi padre me dijo: oye, llueve mucho, Iñaki, ¿quieres que te lleve a la universidad en bici? Y yo le dije: no, la bicicleta es para los días de sol y para los días de lluvia, ¿no? Y dicho y hecho, cada uno se fue por su lado. Yo fui a clase, tenía clase de Derecho Laboral, todavía me acuerdo. Y en mitad de la clase pues apareció mi hermano mayor y me dijo: oye, que la ITAN no ha llegado al trabajo, lo cual era muy raro porque mi padre era un hombre muy metódico. Y bueno, pues nos juntamos toda la familia en casa y al tiempo nos comunican que en el Monte Ulía, que es un monte cercano a donde vivíamos en el barrio de Ros, había aparecido un cadáver. Bueno, pues se pueden imaginar la vorágine, ¿no? Sin comerlo ni beberlo, sin haber recibido ningún tipo de amenaza previa, porque mi padre ni tenía escolta, ni se sentía amenazado, ni nadie en la familia nos sentíamos amenazados, sin comerlo ni beberlo, pues me convertí en una víctima del terrorismo, ¿no? Yo tenía entonces 18 años, es decir, estaba prácticamente empezando a vivir, ¿no? Y bueno, pues después del impacto traumático de los primeros momentos, donde pues uno no se cree lo que ha pasado, uno empieza a digerir, a aterrizar en la situación que le ha tocado vivir, ¿no? Estamos hablando del 23 de octubre de 1980, el Estado español ya tenía su constitución, la Comunidad Autónoma del País Vasco ya tenía su Estatuto de Autonomía, es decir, los mismos mecanismos jurídicos de los que disfrutamos hoy en día, pero era una época muy dura, muy dura. Yo simplemente les quiero dar un dato. Nadie, ni del Ayuntamiento de San Sebastián, ni de la Diputación de Guipúzcoa, ni del Gobierno Vasco, ni del Gobierno Español, nadie, y cuando digo nadie es absolutamente nadie, se acercó a mi familia para testimoniar apoyo, afecto, cariño, calor humano. Nadie. Y nadie es nadie. No, quiero decir con esto que hace 30 años ser víctima del terrorismo era muy distinto a serlo hoy en día. Bueno, pues se puede imaginar, la contribución al Movimiento Vasco de Liberación Nacional fue una viuda y siete hijos. Yo recuerdo que tuvimos una reunión familiar muy seria, nos planteamos, mi madre planteó, ¿nos vamos a vivir fuera de Euskadi o nos quedamos? Y todos los hermanos dijimos, mira, no tenemos nada que ocultar, nada de lo que avergonzarnos, hemos crecido aquí, tenemos todas nuestras relaciones sociales aquí, no hemos hecho nada, nos vamos a quedar aquí. Y yo creo que esa decisión tomada en 1980 fue una decisión muy valiente, porque creo que la óptica del fenómeno del terrorismo y de ser víctima del terrorismo se vive también de manera muy distinta en Donosti o en otras partes. Yo, como chaval de 18 años, para 19, asumí mi realidad y la viví desde el odio más profundo. Yo recuerdo que mis primeras reacciones eran de odio profundo, y cuando el odio profundo era de odio, incluso que buscaba el enfrentamiento personal, ¿no? Pues, hay mil anécdotas, no me dedicaba a salir a la calle a arrancar carteles y esperaba a ver si alguien me decía algo para buscar incluso el enfrentamiento cuerpo a cuerpo, ¿no? Y bueno, pues ese proceso duró un tiempo, lo viví muy intensamente hasta que, y no sé poner una fecha ni sé poner una razón, no es como caerse del caballo, es decir, es un proceso largo. Uno va dándose cuenta de que el odio solo sirve para destruirse a sí mismo, ¿no? Y en un momento dado uno hace la reflexión, caramba, esta gente no solo ha asesinado a mi padre, sino que me está arruinando la vida, ¿no? Y el odio es muy militante, hay que militar 24 horas al día en el odio. Odiar es terriblemente cansado. El odio contamina todo, contamina tus relaciones personales, tus relaciones afectivas, tus relaciones familiares, ¿no? Impregna todo y entonces, en un momento dado, dice, yo quiero esto para mí. No. Claramente yo tenía ganas de salir de ese pozo. Yo sabía que estaba metido en un pozo, pero no tenía ni oportunidades ni mecanismos para salir de él. Hasta que en 1986, Cristina Cuesta, otra víctima del terrorismo, lanzó un llamamiento para que las víctimas del terrorismo trabajaran en favor de la paz y de la reconciliación de la sociedad vasca. Y yo me dije, esta es la mía, esta es la oportunidad que yo necesito para empezar a trabajar. Bueno, y además inspirados en el movimiento de artesanos de paz, ¿no? Es decir, en la filosofía de la no violencia, pues nuestras primeras acciones fueron acciones en silencio, en un entorno tan chillón, tan mediático, con tanto ruido como era el entorno de la política vasca, yo creo que pronunciarse en silencio era algo que nos diferenciaba. Y empecé a participar, participé en la constitución de la Asociación por la Paz de Euskal Herria, participé en la Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria, después en un movimiento que se llamó Denon Artean Paz y Reconciliación, donde al final de los 80 pues empezamos a hablar ya de reconciliación de la sociedad vasca, yo creo que en un mensaje bastante adelantado a su época. Y por simplificar, estuve trabajando en el Movimiento por la Paz hasta que a mediados de los 90 decidí quedarme en casa, me casé, tuve hijas, y a finales de los 90, de nuevo, volví a implicarme en el trabajo por la paz, pues porque Empezaba a oír desde el mundo de las víctimas algunos mensajes que me preocupaban. Me preocupaban mensajes que hablaban de la cadena perpetua, incluso algún mensaje que hablaba de algún tipo de restitución de la pena de muerte. Y eso revolvió de nuevo mis entrañas y decidí volver a participar en el debate del movimiento pacifista. Bien, y así estaba yo cuando, segunda parte de mi intervención, pues hace aproximadamente un año, la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco me llamó a una reunión en la que estábamos otras 11 víctimas del terrorismo, algunas las conocía, otras no, y había una mediadora de procesos penales y nos explicó que había varios terroristas de ETA, exterroristas, que estaban encarcelados, que querían pedir perdón a las víctimas del terrorismo. Y bueno, se puede imaginar ustedes la situación, ¿no? Nos preguntaron si queríamos participar en ese proceso. Yo dije que en principio estaba interesado. Y después de una serie de reuniones preparatorias muy intensas, donde esa mediadora se reunió conmigo un par de veces en unas reuniones bastante profundas en contenido, ¿no? Es decir, no fue una cosa improvisada. Finalmente, en mayo de este 2011, y con carácter pionero, yo me reuní en una oficina del Gobierno Vasco en Vitoria, en una oficina pequeña, pequeñísima, ¿no? Además con una luz un poco lúgubre, tenebre. Me reuní con un preso de ETA, con delitos de sangre, no uno ni dos precisamente, que quería pedirme perdón. Y bueno, pues me reuní con él. La reunión duró 1 hora y 45 minutos. Y no quiero alargar mi exposición, les voy a contar algunas cosas. Por ejemplo, tardó 15 minutos en levantar la cabeza. Y después me he enterado, ¿saben de qué? De que no levantaba la cabeza porque estaba esperando que yo le golpeara y le insultara, ¿no? Y eso, que yo lo he sabido posteriormente, me ha llamado profundamente la atención, ¿no? Bueno, en resumen, yo he visto una persona profundamente arrepentida de sus actos, una persona que hace autocrítica de los procedimientos que ha seguido para implementar sus ideas, una persona que reconoce el daño causado, una persona que, por supuesto, se ha apartado de la organización terrorista en la que militó. Una persona que a mí me pedía perdón, era la primera vez en mi vida que alguien de ese mundo me pedía perdón y yo le dije que yo no era quien para perdonarle, ¿no? Que en todo caso quien tenía que pedirle perdón, a quien tenía que pedir perdón era a las familias de las personas que él había asesinado. Yo le hice ver la profundidad del dolor de las víctimas del terrorismo, ¿no? O sea, ETA es una organización terriblemente militarizada. Y él me contó detalles, ¿no? Que ellos solo reciben una foto, un nombre, esta persona va a pasar a tal hora por aquí, no saben nada, no saben si esa persona tiene mujer, hijos, cuántos hijos, no saben nada, ¿no? Cosifican totalmente a la persona a asesinar, la despojan de cualquier rasgo o vestigio humano y es un objetivo militar. Tan es así que incluso tienen prohibido mirar a los ojos de las personas a las que van a asesinar, ¿no? Y me contó un detalle de un famoso periodista a quien iban a asesinar en el Paseo de la Concha de San Sebastián. Ya estaba el atentado preparado y la persona que iba a asesinar le iba a sacar la pistola y cruzó accidentalmente su mirada con la de ese periodista, y ese periodista hoy está vivo porque cruzó su mirada con la del asesino que iba, ¿no? Uno del comando que fue incapaz de dispararle porque le miró a los ojos, ¿no? Es curioso, ¿no? O sea, cómo los rasgos humanos de las víctimas les descomponen. Yo le hice ver que eran personas las que habían asesinado, el dolor, el terrible dolor y el sufrimiento que habían causado en toda su profundidad. Y para mí fue una experiencia enriquecedora. Me han preguntado varias veces, ¿crees que eso es posible, que es extensible a todas las víctimas? Yo siempre he dicho que creo que un terrorista tiene la obligación de pedir perdón. Miren, ahora mismo en Euskadi hay un debate muy fuerte en el mundo cercano a la izquierda abertzale y al de los presos, que entienden que pedir perdón es una especie de acto de humillación, ¿no? Yo no comparto radicalmente ese diagnóstico. Para mí pedir perdón es un acto que humaniza a quien lo pide, Es un acto terriblemente revolucionario porque desmonta muchos argumentos que están podridos y es un acto que permite construir. Por tanto, creo que todos los terroristas deberían pedir perdón. Perdón por lo que han hecho, reconocer el daño causado, precisamente como una posibilidad de empezar a construir. Por contra, no creo que las víctimas estén obligadas a conceder ese perdón. La concesión del perdón por parte de una víctima es algo muy personal. Yo entiendo que hay víctimas que todavía viven instaladas en el odio y en el rencor, porque es un sentimiento humano que entiendo perfectamente. Yo he pasado por ahí, ¿no? Por tanto, no podemos forzar, no podemos de manera artificial acelerar esos procesos. Esos son procesos que necesitan la reflexión personal, tiempo y tiempo para asumir el duelo. Por tanto, no podemos forzar al mundo de las víctimas a entrar en esos procesos. A mí personalmente me sirvió y me sirvió de mucho. Yo tengo la sensación de que en aquella reunión, en aquel acto, sembramos algo, ¿no? Y creo que cuando alguien quiere cosechar, primero tiene que sembrar. Y como digo yo, sembramos, no sé cuándo cosecharemos. Lo que sí está claro es que uno se mete en estas cosas pensando en los que vienen detrás, ¿no? Y siempre digo, o sea, cuando yo me fui a esa reunión con muchísimas dudas, con muchísimas, muchísimas dudas. Pero bueno, al final pensar en mis hijas, por ejemplo, fue algo que me animó a seguir adelante. No tengo la sensación de haber faltado a la memoria de nadie por eso, aunque entiendo que es un acto heterodoxo dentro del mundo de las víctimas. No he recibido ninguna crítica, ni en privado ni en público, pero no creo que sea una experiencia que se pueda generalizar en el sentido de forzar a su participación, ¿no? Con posterioridad, y esto ya no ha salido de los medios de comunicación, ¿no? Más personas han participado en este proceso y yo he participado en otros procesos de mayor calado, ¿no? Pues por ejemplo, recientemente, tampoco hace mucho, antes del alto el fuego de ETA, pues participé en la cárcel de Nanclares de la Oca en una con otra víctima del terrorismo, en una sesión en la que pues una decena de presos de ETA nos pidieron que querían escuchar la voz de las víctimas, querían la opinión de las víctimas sobre una serie de cosas, ¿no? Y allí fuimos a la cárcel de Nanclares de la Oca a hablar con terroristas, pues en una charla pues memorable, ¿no? Pues porque aprendes a pensar y a interiorizar cómo piensa esa gente, ¿no? El valor de la vida humana, cómo lo ven, cómo no lo ven, ¿no? Y eso son cosas que no han salido a la opinión pública. Con esto quiero decirles que el proceso de mediación y la reinserción de las personas terroristas o exterroristas tiene un decorado, que es lo que aparece en los medios de comunicación, y un reverso del decorado, que no se ve, pero que está ahí, ¿no? Y en las que varias víctimas del terrorismo están participando. Bien, y tercera parte de mi intervención, un par de reflexiones al hilo de cuál es la situación actual en Euskadi. Bien, yo soy optimista respecto al futuro de la situación en Euskadi. Creo que el alto el fuego de ETA es irreversible. Creo que esta vez se ha terminado y se ha terminado para siempre. A mí no me importa tanto lo de la entrega de las armas como si las entierran para siempre. Quiero decir que veo preocupación por algunos aspectos técnicos que de verdad creo que son accidentales. Lo importante es que esto ha entrado en una dinámica que ya no tiene marcha atrás. Es decir, creo firmemente que en Euskadi y en el resto de España nadie más va a ser asesinado por la banda terrorista. Y esto es un mensaje que creo que hay que decirlo alto y con optimismo. Entiendo lo que ha dicho Antonio, de que los vascos no hemos reaccionado de una manera entusiasta al alto el fuego del 20 de octubre, tal vez pues porque en varias ocasiones se han producido treguas que, por desgracia, han terminado mal, ¿no? Yo creo que paulatinamente la sociedad vasca empieza a creerse que esto se termina y creo que se vislumbran ya síntomas pues de esas conversaciones que él decía en cuadrilla. Yo lo noto con los compañeros de trabajo, con vecinos, que se empieza a hablar con más libertad, ¿no? Creo que, insisto, frente a la explosión de júbilo, es un proceso que lentamente va creciendo, el de creernos firmemente que esto se ha terminado. Y como creo firmemente que esto se termina, quiero manifestarles mi preocupación por un par de aspectos. Un par de aspectos que me preocupan como víctima del terrorismo y como persona que trabaja en el Movimiento por la Paz. La primera preocupación es la de la impunidad. Es decir, se empiezan a oír voces que dicen, al principio de manera velada y ya sin tapujos, por la paz un Ave María, borrón y cuenta nueva, aquí se ha terminado de matar, aquí no ha pasado nada, los presos a la calle, y hay que decir, cuidado, aquí han pasado cosas gravísimas. No aceptamos la impunidad. Es decir, la justicia tiene que actuar. Estamos en un Estado de Derecho y la justicia debe actuar. Yo, como víctima, confío en el Estado de Derecho. Confío en el Estado de Derecho con todas sus consecuencias. Confío en un Estado de Derecho que permita que los etarras tengan un juicio justo, que tengan una condena, por supuesto, que se les aplique las normas del régimen penitenciario que proceda. Yo no soy quien, ni creo que las víctimas somos nadie para dictar por dónde debe caminar la política penitenciaria de un Estado, pero frente a la opinión del mundo de la izquierda abertzale que empieza a proclamar que los presos tienen que salir mañana, mejor que pasado mañana, y en bloque, yo lo que sostengo es, cuando un preso reconozca el daño causado, haga autocrítica del daño que ha cometido, se aparte de la organización terrorista y pida perdón, yo estaré dispuesto a apoyar la reinserción de esa persona. Pero no creo ni apuesto por las soluciones globales, colectivas y acríticas donde se difuminan todo tipo de responsabilidades. Miren, una de las cosas que me dijo este preso con el que yo me entrevisté la primera vez, yo le pregunté, ¿por qué entraste en ETA? ¿No? Es una pregunta que... Y él me hablaba pues del entorno en el que vivía, tal, y yo le dije, pero entrar en ETA fue una decisión individual y libre tuya, ¿no? En ese mundo hay un pánico a asumir las responsabilidades individuales. Y creo que ese acogerse o esconderse en el colectivo es un mecanismo de defensa psicológico, si me lo permiten, porque... Pongámonos por un momento los zapatos de un preso que ha asesinado a varias personas, ¿no? Y que de repente diga, caramba, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho en mi vida? ¿No? Causar odio, dolor, destrucción. Tiene que ser terriblemente duro, como reconocía ese hombre, he tirado toda mi vida por la borda, ¿no? Tiene que ser psicológicamente muy duro. Y por eso creo que refugiarse en el colectivo, en el entorno, es un mecanismo de defensa, pero que hay que saber desmontar. Tenemos que hacer que los presos se enfrenten a sus realidades individuales, a los daños que han causado individualmente. Y por eso las salidas colectivas impunes son algo que yo como víctima rechazo. Repito, acepto el ordenamiento jurídico, acepto las progresiones de grado, acepto los beneficios penitenciarios que procedan, pero creo que la justicia debe actuar. Y segunda reflexión que quiero compartir con ustedes, y ya con eso termino. Yo tengo hijas pequeñas, ¿no? Y a mí me preocupa qué lectura va a quedar de todo esto para el futuro. Cuando mis hijas lleguen a la ESO y tengan que aprender historia, ¿cuál es la narración que va a quedar de todo esto? Pues porque solo faltaría que la versión, ¿no? Que lo que se cuente, que lo que quede para la historia, que esa narración común sea la narración de los que han asesinado, ¿no? De los que han causado dolor, destrucción, la narración... bien de los terroristas de ETA, de las cloacas del Estado, de todas estas formas de terrorismo de las que nos ha hablado Antonio, ¿no? Yo creo que frente a esa narración tiene que quedar la narración de la superioridad moral de las víctimas. Porque, insisto, miren, las víctimas del terrorismo no hemos alentado ningún proceso de enfrentamiento civil. No hemos educado a nuestros hijos ni en el odio ni en el rencor, sino todo lo contrario, en los valores de tolerancia y de respeto. Yo solo recuerdo dos casos extremos de víctimas que hayan reaccionado agrediendo a los victimarios, ¿no? Uno, Sainz Estrellas, que organizó un grupo de extrema derecha que cometió una serie de atentados, y después algún caso concreto de una víctima que rompió... un cristal de una sede de HB en un pueblo de Vizcaya, pero se pueden contar con los dedos de una mano las víctimas del terrorismo que han reaccionado contra sus agresores. Y eso es algo que la sociedad jamás agradecerá suficientemente, que las víctimas no hayamos agitado un proceso de enfrentamiento civil como ha sucedido en otras partes del mundo. y en otras partes de Europa, por ser más concretos, ¿no? Y por tanto, creo que eso nos da una superioridad moral, nos da una superioridad moral para que la lectura de lo que quede no se haga desde la óptica de los terroristas, de los que nos asesinaron, ¿no? Miren, uno de los terroristas con los que me entrevisté la segunda vez, una persona que tiene muchos delitos de sangre, me decía: mira, Iñaki, tú y yo podemos llegar a una lectura común de que las cosas no tenían que haber sido así. A algunas personas esa lectura común les podrá parecer muy escasa, pero yo, por lo menos en aquella circunstancia de aquella charla con esa persona, me pareció encontrar ese punto en común, ¿no? De que las cosas no tenían que haber sido así. Bien, insisto, por lo demás, yo soy una persona esperanzada, optimista, y sobre todo soy optimista pensando en los que vienen detrás, ¿no? Antes de entrar en esta charla me preguntaba un periodista: el tema de la reconciliación en Euskadi es un tema que va para años. Yo le digo: mira, si un preso de ETA y yo hemos sido capaces de sentarnos, de hablar y de ensayar la reconciliación personal, creo que estamos mandando un mensaje a la sociedad diciendo que esa reconciliación, en el sentido de normalización de la vida política y de la convivencia social, es posible. Llevará tiempo y seguramente llevará más de una generación, ¿no? Yo creo que mi generación, bastante hemos conseguido con no asesinarnos unos a otros. Creo que a la siguiente generación es a la que le toca ensayar el tema de la convivencia. Y yo personalmente lo hago pensando en mis hijas, ¿no? Yo no quiero para mis hijas. Y este otro etarra que tenía una hija en una edad muy similar a las mías me decía lo mismo: no quiero para mis hijas lo que yo he vivido. Y es cierto, o sea, actuamos para que los que vienen detrás nuestro no tengan que llevar esa pesada losa que a nosotros nos ha tocado llevar. Nada más por mi parte, ahora quedamos a su disposición por si quieren formularnos cualquier pregunta o aclaración. ¿Vale? No. Insisto, el grupo terrorista que asesinó a mi padre era de los comandos autónomos anticapitalistas, no es formalmente ETA. Podríamos entrar al detalle, incluso ETA y los comandos autónomos anticapitalistas se llevaban muy mal. Los comandos autónomos anticapitalistas ya no existen, se disolvieron, fueron muy activos, muy, muy activos. Y a tu pregunta concreta, yo lo único que sé de los asesinos de mi padre lo sé por lo que he investigado en medios de comunicación. Nadie, ni del mundo de la administración pública ni de la judicatura, nos ha dicho nada. No están detenidos, no han sido juzgados y sé que un par de ellos están en Venezuela en estos momentos. Que pasaras hoja. Pues qué mal consejo, ¿no? fuimos expulsados del País Vasco, tenemos un cuarto de hora para marcharnos. Nosotros no tuvimos la valentía porque no se nos dio oportunidad, se nos expulsó con insultos, con el grito del padre delante y nosotros detrás. Somos intentados también. Nunca mi madre dio un reconocimiento, nunca, agradezco mucho esta universidad que es la mía, que se ha hecho este acto, pero me lo tomo como un reconocimiento también, pero nunca mi madre presentó reconocimiento y nosotros tampoco. Nunca tuvimos absolutamente la ayuda de nadie, nunca, mi madre nunca, nadie, por eso decía nunca, nunca nadie, tardó dos años en cobrar su pensión de vida ordinaria, dos años. Y nunca nadie le preguntó, nos preguntó cómo estábamos. No dio un cuarto de hora para decirnos a dónde nos íbamos y dijimos estudios cuando nos han dicho para qué otro sitio, porque no sabíamos. Yo crecí en Mondragón, cuna de muchas etapas, presenté muchas torturas porque año tras año sufríamos atentados durante muchos años. Vi morir mucho y celebrar muchos. Las torturas las vive de otro. Entonces me sorprende porque que nos ha preguntado si nunca hubo una respuesta desde el otro lado de todo. Nunca. Las torturas son del otro lado. Por eso me sorprende. Yo creo que la construcción de la paz, por supuesto, debe estar por encima de las víctimas. Nuestro dolor es demasiado profundo como para que la construcción de la paz se nos haga teniendo en cuenta nosotros. Pero al margen de eso, yo creo que se están haciendo mal las cosas. Mal. Mal. Desde luego, no lo que busca los años es fuerte. Bueno, yo en primer lugar reconozco tu valentía por confesar públicamente aquí las circunstancias que... Vale. En segundo lugar, tienes toda mi solidaridad porque esas microhistorias que hemos vivido, ¿no? Esos momentos de marginación, de soledad, cuando no de desprecio absoluto, eso solo lo sabemos los que lo hemos padecido. Yo tengo grabado a fuego, yo iba, después del asesinato de mi padre, yo seguía yendo a la universidad en bici. Pues durante 2 o 3 meses, todos los días, me encontraba yo pegada a mi bicicleta un cartel justificando el asesinato de mi padre, ¿no? Durante... Y no quería ni saber quién lo había puesto, ¿no? Pero fíjense hasta dónde llegaba el odio. Es decir, no solo te asesinamos, sino que además te reasesinamos, ¿no? Te revictimizamos, ¿no? Ese tipo de cosas han sido la realidad cotidiana de muchas víctimas del terrorismo. La falta de cariño, de apoyo institucional en aquella época fueron una constante en el mundo de las víctimas. Respecto al otro, por supuesto, la desidia institucional para los aspectos más materiales de asistencia psicológica o de cobro de pensiones, quiero decir que ahora, eso es algo relativamente reciente, la atención al mundo de las víctimas, ¿no? Y después, que las cosas se están haciendo mal. No, yo no sé qué son las cosas, ¿no? Yo no soy un político ni quiero serlo, no milito en ningún partido político. O sea, yo me considero una persona normal y corriente, y yo lo que he hecho es algo que a mí a nivel personal me ha servido. Reconozco que eso no es algo que se pueda generalizar, ¿no? Pero cuando decimos que las cosas se están haciendo mal, tendríamos que matizar qué son las cosas. Yo como víctima te puedo decir que no me siento legitimado, no creo que tener un plus de legitimidad para dictar por dónde debe caminar una política antiterrorista, o si tengo una voz más cualificada para decir que un partido político debe ser o no legalizado, ¿no? Yo como víctima confío en un Estado de Derecho que actúe, que me garantice que las cosas no queden impunes, que haya un juicio que sea justo, que haya una condena que se cumpla. Yo en eso confío. Ya he dicho que soy optimista. Yo en eso confío. Y confío en que el asesino de mi padre, en un momento dado, sea sometido a juicio. Claro que sí. Ojalá. No. Bueno, yo también, debo confesar de nuevo el estar absolutamente impresionado ante otro testimonio como el que tú has dado. Yo únicamente diría que, visto de alguna manera por alguien que no es una víctima y que durante mucho tiempo ha estado muy alejado de las víctimas del terrorismo, no solo eso, cuando asesinaron al padre Iñaki, yo estaba apoyando de alguna manera a los del otro lado. Es decir, que se supone que políticamente estábamos alineados en ese campo. Aunque tuviéramos una crítica hacia ETA hacía muchísimo tiempo, pero al final nos autoimponíamos una especie de solidaridad contra aquellos que supuestamente luchaban contra el Estado, que era nuestro campo, frente a las personas que estaban sufriendo en ese momento, ¿no? Y únicamente rompería una lanza por la dirección de atención a las víctimas del terrorismo y el equipo de Maixar en Lhasa. Visto desde, relativamente desde fuera, pero sí como ciudadano comprometido, yo pienso que la labor que están haciendo y las iniciativas que están tomando, en la medida de lo posible siempre por encima de las polémicas partidistas, es realmente importante. Sí, o sea, sí, es la independiente del gobierno vasco. Hola, ¿cómo estás? Bueno, primero, no se me cae la piel de gallina escuchando este tema. Quiero decir que las víctimas y la gente que luchó contra la intolerancia en el País Vasco son unos genios de la libertad y de la democracia en España. La comunidad de este país tendrá que rendir homenaje porque era muy fácil. Lo que decía antes Antonio, la película de la película de esta, todos estamos invitados, un poco avisa, porque allí no pasaba nada, todos comían. Entonces, yo creo que eso pasa. Yo tampoco es que me alegrara mucho, ya me alegría excesiva el día 20 de octubre cuando ETA, pero sí creí que en todos momentos el último vestigio del franquismo en España se cerraba. Yo creo que se cerraba. Creo que se cierra ahí, en ese momento, a lo mejor tendremos otros, pero eso es un, esa es una losa que a este país de cada dos por tres, ¡zas! ¡Pum! ¡Pum! Y joder, por primera vez en democracia hemos tenido una campaña electoral sin violencia, con la gente diciendo lo que quiere y la gente declarando. A mí eso es verdad. Dicho esto, yo no seré nadie, no soy nadie, ni lo quiero ser, para qué tienen que hacer las víctimas, qué tienen que decir y lo que tienen que. O sea, porque yo solo tienen que opinar, me lo tienen que decir. Yo solamente puedo decir que tienen todo mi reconocimiento y todo mi apoyo. Me impresiona lo que dice esta compañera que está aquí al lado, me impresiona, es tremendo. Me impresiona que haya mucha gente que haya tenido que marcharse del País Vasco, saben que por pensar diferente del País Vasco o de otro sitio. Pero dicho esto, yo también soy optimista, yo creo que se ha avanzado, que se ha avanzado y que se está avanzando. Pero, no sé, yo soy igual Antonio, que a lo mejor tú dices. Yo no soy un político, no milito en ningún partido, yo milito en un partido político, también soy un ciudadano normal, ¿no? Quiero ponerse entre comillas. No soy un político, pero milito en un partido político y creo que soy un ciudadano también normal. Trabajo, tengo mis hijos y tal, y demás. ¿Vosotros creéis que se avanza en la buena dirección? Yo creo que se está avanzando en la buena dirección, pero ¿no creéis que, y ahí Euskadi va a tener que dar un paso adelante, va a haber que sorprender, va a haber que quitar bastante esta vida? Gente que intenta meter palos en la rueda, ¿no? A mí, yo cuando voy por la mañana, veo en el periódico la primera iniciativa de UPyD, se me ponen los pelos como escarpia. Digo, coño, vamos a ver, durante no sé cuántos años hemos estado y yo el primero, yo no tuve en los 80, no tenía ningún problema, yo sabía que yo ya estaba de frente de los que mataron. O sea, yo te respeto, ya mi prioridad en ese momento. Digo, siempre hemos estado diciendo que hagan política, que como los demás, y que vaya a la lucha diaria. La primera iniciativa que se presenta en el Parlamento es el libertad de un partido político, que por cierto, yo nunca los hubiera votado ni los voy a votar, ni estén aquí o allá. Pero bueno, la gente que los ha votado tiene todo el derecho del mundo, igual que yo. ¿No os parece que eso, y ahí vosotros vais a que en Euskadi va a tener que ser la gente de ahí la que ponga más carne en asador, también en esta parte, también en otra parte de España, en España? Bueno, igual a ver si ahora vamos a tener otro problema, que igual lo tenemos, y habrá que discutirlo, ¿no? Pero yo creo que, no sé cómo lo veis vosotros, a mí eso me da cierta preocupación. A mí me da cierta preocupación. Por otra parte, yo creo también esto es irreversible. El tema de la guerra. Habrá otros problemas. Otros países, otros países de una violencia política, lo resolvieron como pudieron. Yo creo que eso me parece irreversible. No sé. Gracias por ese testimonio. Antonio, ¿hablas tú? Bueno, en primer lugar, por supuesto, que las personas que militan en partidos políticos también son ciudadanos normales, faltaría más. No, quiero decir que yo quería transmitir que vengo aquí en mi circunstancia de ciudadano de a pie, nada más que eso. Mire, usted ha hablado del franquismo. A mí me fascinan todavía, ¿no?, que, pues eso, 50 años después de terminada la Guerra Civil, todavía haya polémicas, ¿no?, que si fosas, no fosas, entierro, desentierro. Eso significa que aquella herida se cerró mal, ¿vale? Y entonces, yo no quiero que la herida del terrorismo en Euskadi se cierre también mal, porque si se cierra en falso una herida, todos sabemos que se acaba abriendo, ¿vale? Tardará más o menos, pero se acaba abriendo. Y por tanto, creo que la herida en Euskadi tiene que cerrarse bien. Ahora, no tengo la varita mágica, ¿vale? Solo sé que la prisa no suele ser buena compañera de viaje para cerrar ese tipo de heridas. Y en estos momentos en Euskadi veo determinadas formaciones políticas que quieren cerrar esto muy deprisa, muy deprisa. Cuando digo muy deprisa es, insisto, los presos a la calle mañana, mejor que pasó mañana, borrón y cuenta nueva. Repito, la prisa no es buena compañera de viaje. Y después, el tema de Bildu, o de Amaiur. Yo voy a dar mi opinión como un ciudadano normal. En esos momentos, pues es una formación política que, corrígeme Antonio, pues representa aproximadamente entre el 20 y el 25% del electorado en Euskadi, ¿no? Yo creo que no se le pueden poner puertas al campo, no se le pueden poner puertas al campo. Esa es una realidad con la que tenemos que convivir a diario. Ciertamente es mejor que esa gente esté pidiendo el voto y participando en las instituciones que echados en el monte y eso, entrenándose en el disparo, ¿no? Es mucho mejor lo primero que lo segundo. Ahora, yo creo que pues 50 años de inercia terrorista tampoco se desmontan de la noche a la mañana. Y yo creo que hemos puesto el freno, pero la locomotora todavía está avanzando, frenando, ¿no? Frenando. Y creo que hay que dar tiempo, insisto, hay que dar tiempo primero para que Bildu aterrice en la realidad diaria de la gestión institucional. Están en la cresta de la ola, ¿no? Y tienen que aterrizar en los problemas cotidianos de la gente, y que el paro no se resuelve proclamando la independencia, y que tengo que comer cada día y no llega el dinero para alimentar a mis hijos, no se resuelve con el euskera, no. O sea, los problemas cotidianos de los ciudadanos son unos, y claro, nuestros dirigentes, que en estos momentos en Guipúzcoa son de Amaiur, son los que tienen que gestionar los problemas reales de los ciudadanos, y hay que ver cuál va a ser ese bautismo en su participación institucional. Y creo, y lo digo claramente, creo que la ilegalización de esa formación política sería un error. Ahora, otra cosa es cómo podemos ayudar a que esa formación política vaya entrando en los valores de la cultura democrática. Por ejemplo, va a ser inminente que esa formación política tenga un acto de reconocimiento a las víctimas del terrorismo. Inminente. No sé cómo será, pero bueno, me parece que va a ser un pequeño gesto en el buen camino. Por supuesto que el camino es largo y que hay que dar muchos pasos, pero yo prefiero a la gente de Bildu y de Amaiur participando en un acto autoorganizado por ellos en el que se reconozca el dolor de las víctimas del terrorismo que alentando el asesinato, pues, de ciudadanos vascos. Insisto, aquí hay que dar tiempo, hay que dar tiempo, y la misma inercia y los mismos tics que pueda tener Bildu, Amaiur, ¿no?, de una trayectoria de 50 años, pues se observan en otras formaciones políticas con otros signos distintos. Y claramente, y no eludo su pregunta, me parece que la intervención de Rosa Díez pidiendo la ilegalización de Amaiur, desde mi punto de vista, es un error. Sí, muy rápidamente. Bueno, suscribo todo lo que ha dicho Iñaki, estoy totalmente, absolutamente de acuerdo. Y solamente decir uno, que yo también estoy contento, es decir, bueno, lo he dicho, pero evidentemente estamos, yo creo que estamos mejor, la sociedad vasca está mejor que antes de la declaración de ETA, del cese de su actividad, ¿no? Y también que el fin es irreversible. Yo creo que entre las cosas la izquierda abertzale pues, se juega demasiado y es implanteable una posible vuelta. Lo cual no quiere decir que pueda haber bueno, un pequeño grupo más o menos descerebrado que pueda hacer algo, porque al final todo es bastante fácil hacerlo, ¿no? Pero sería una cosa totalmente distinta sin ninguna significación política y yo supongo que los primeros que lo criticarían sería la propia izquierda abertzale, ¿no? En cuanto a avanzar en alguna dirección, yo creo que estamos en un momento fundamental, sobre todo no tanto en las acciones de tipo legal o político incluso, pienso que los estatutos de Sortu eran unos estatutos inmaculados desde el punto de vista legal y que será muy difícil el echarlos para atrás y levantar, y más todavía habiendo desaparecido a ETA. Desde ese punto de vista yo creo que, lo decía Iñaki, es lo que hay. Es la realidad social, política de Euskadi que nos puede desconcertar, tranquilizar, desasosegar, preocupar, pero es lo que hay, ¿no? Y a mí me parece más, no más preocupante, pero quiero decir que los problemas profundos de tipo social y de cultura política, pues, al fin y al cabo, independientemente de cómo hagan los estatutos, ahí hay un mundo que ha vivido de una cultura política hegemonista, de una cultura política impositiva, de una cultura política de matonismo. Eso va a costar bastante más tiempo, digamos, normalizar, ¿no? Y luego, desde luego, acabar con el cinismo político con el que están jugando, con el que parece que han traído la paz y la normalización. Y ahora la pelota está en el tejado de los otros. Eso es un cinismo político absoluto que hay que desmontar. En cualquier caso, estoy con Iñaki en lo que decía de la sin prisas. Y el baño de realidad política, pues yo creo que también es educativo. Acabamos de ver en las caras que tenían que poner los responsables de Bildu, del Ayuntamiento y la Diputación ante las inundaciones del mes pasado, cuando no tenían nada que decir y la gente se les echaba encima. Y si no se les ha echado más encima, es por la acción de las gentes de Bildu en esos pueblos que de alguna manera han hecho un poco de cortafuegos de las protestas vecinales. Voy a atrás, como nos queda muy poco tiempo, este es lo más breve que pueda, ¿verdad? Solamente es una pregunta muy rápida. A mí me interesa el tema de la construcción del relato, que es algo que me parece muy razonable lo que planteáis ambos del relato, pero me gustaría hacer un poco más en el cómo. Es decir, que al final los relatos de la historia siempre los hacen los vencedores. Hablabas hace un momento del relato de la profundidad, de ese mantierre, yo a veces cuando leo algún libro de textos, sobre todo sobre la Constitución española, dijo, esto me parece a mí que no se parece nada a lo que yo viví. Entonces, aparte de actos como este, de lo que puedan los artículos de prensa, de los profesores universitarios que lo debatan, ¿qué más se puede hacer en esa vía de construir un relato coherente, honesto, de cara al futuro? Porque a mí esa parte, una de las partes que me parece más difíciles, ¿cómo construir ese relato? Yo le voy a dar una sugerencia. Inténtese construir un relato desde la experiencia de las víctimas. Es decir, intente usted hacer un relato desde la parte sufriente de todo este conflicto. Y fíjense que digo de las víctimas, no pongo nombres ni tipologías de nada. Creo que escuchando a las personas de carne y hueso que han sufrido con microhistorias increíbles, macabras, sacando todo eso a la luz, tal vez podamos empatizar de alguna manera con ellas. Pero frente a esa narración oficial de vencedores y vencidos, a mí me gusta más la narración de experiencias humanas. Y creo que ahí es donde podríamos encontrarnos personas pues que la opinión pública nos colocaría en posiciones muy diversas. Es una sugerencia, sin más. Sí, de nuevo totalmente de acuerdo con Iñaki. El testimonio de las víctimas es fundamental y la deslegitimación de la violencia simplemente desde una cultura de los derechos humanos. Que parece que todo el mundo está de acuerdo con ellos, pero claro, aquí en nombre de un supuesto derecho humano como es el derecho a la autodeterminación se ha matado. Con lo cual, no, vamos a ver primero de qué estamos hablando y después, digamos, sobre una base sólida construimos ese relato. O sea, derechos humanos, cultura democrática, testimonio de las víctimas. Yo creo que es fundamental, por ejemplo, lo que se está intentando hacer en el área educativa. Y los problemas que ha habido y que está habiendo todavía para su puesta en marcha son evidencia de las dificultades que hay y de el ambiente que hay todavía en la sociedad vasca para implementar algo que parece, digamos, de sentido común. perdón, al hilo de esto, yo no he comentado, pero ahora que ha salido, yo he participado en varios centros escolares dentro de un programa educativo del Gobierno Vasco para llevar la experiencia de las víctimas a las aulas, y se ha hecho de manera discreta y con una participación de los estudiantes increíble, ¿no? En ocasiones ha sido más o menos tenso, pero es la realidad que hay. Y por eso decía que hay mucho reverso del decorado que no aparece en los medios de comunicación, pero que forma parte de nuestra realidad, ¿no? Por ejemplo, ese. Hay varias víctimas del terrorismo, de diversas formas del terrorismo, que están transmitiendo su experiencia y su historia en las aulas a los estudiantes, pues de segundo de la ESO, primero o segundo de la ESO, ¿no? Sí, yo quería felicitar la iniciativa de esta disierto, porque la primera vez en esta ciudad sería la segunda, pero no en la composición de la mesa de la forma que está hoy, que hay de viva voz, en directo, diríamos, las voces de la experiencia vasca. Entonces, los invitados, al parecer son profesores, uno de la Universidad Pública del País Vasco y otro de la Universidad Privada. Yo tenía que pedirles, sobre todo, quería pedirles, si estos dos relatos que han dado cada uno aquí pueden aparecer en los medios de comunicación del País Vasco, prensa, televisión, incluido el programa Vaya Semanita, que es lo único del País Vasco que se le fuera y que hay que felicitar. Probablemente es el mejor programa en castellano, en lengua castellana. Y al mismo tiempo, si cada uno en su universidad puede pedirles que haga como la Universidad de Oviedo, a finales del siglo XIX, promover, no inventar tampoco, vicerrector, la extensión universitaria se inventó en la Universidad de Oxford. Pero la Universidad de Oviedo fue la primera que lo hizo. Y la primera que lo presentó, la ¿no? y la reunió. En este sentido, sobre todo la Universidad Privada de Jesuitas, fecha 1959. En esa universidad, unos estudiantes se reúnen y montan ETA. Pregunto. ¿Ha pensado alguna vez la compañía de Jesús y de hacer una propuesta, pedir perdón a la sociedad vasca, a la sociedad española, a la sociedad europea, por aquellos jóvenes apoyados que procrearon, que les metieron la cuna con cierto incordio, cierto disgusto del PNV en el siglo dorado de Francia, estos chicos nuestros, ¿qué hacemos con ellos? Ese contexto, ese es el PNV que tendría un movimiento fuerte en la propia Universidad de Esto, que fuera en esa dirección. Y pasamos a la Universidad Pública. Aquí estuvimos en esta universidad durante muchos años esperando que desde la Universidad Pública del País Vasco los departamentos correspondientes que decíamos, nos invitaran para pedirnos nuestra opinión sobre lo que estaba pasando en el País Vasco, principalmente a los que militábamos en algunos partidos políticos, habíamos contra Franco en el partido que había incluido en el País Vasco el Partido Comunista de España. Entonces, y ojo con, que hay algún problema de dar a entender cierta ambigüedad de colaboración del Partido Comunista con ETA, con independencia de que los dos tuvieran como objetivo, acabar con la dictadura. Pero quiero decir que los comunistas no se, conocían lo que eran los nacionalistas y que el fanatismo nacionalista, un compañero del fanatismo religioso, el fanatismo político, en absoluto era afectado por el partido. Entonces, quiero decir que las cosas estaban claras, han seguido estando claras, se han enmarañado. A mí me ha sorprendido, la única prácticamente que desconocía, que una víctima del País Vasco, un invitado, el día que asesinan a su padre, no recibe ninguna atención por parte de representantes del poder político en todo el mundo. Pues le podría citar decenas de casos como ese. Es que era el estándar de la época. Bien. Noticia a hoy todavía para que se lea. Bueno, pero eso yo lo he dicho sistemáticamente en todos los foros en los que participo. La Universidad de Deusto hoy no es la Universidad de Deusto de finales de los 60. Yo creo que el debate sobre la implicación de la Iglesia Vasca en la creación de ETA es un debate que merecería una jornada específica. Yo lo que sí puedo decirle es, en la Universidad de Deusto ha habido profesores asesinados por ETA, profesores heridos en atentados por ETA, profesores que han tenido familiares asesinados por ETA, secuestrados por ETA, es decir, la comunidad universitaria de Deusto ha sufrido el carnazo del terrorismo. Yo he tenido estudiantes que tenían que dejar los escoltas en la entrada de clase para poder entrar a clase. Creo que el posicionamiento de la dirección de la Universidad de Deusto hoy es inequívoco, repito, inequívoco en contra del terrorismo. Y eso lo interioriza en valores, en actividades. Cabe recordar que, por ejemplo, el embrión de Gesto por la Paz, al menos en Bilbao, estuvo también en la Universidad de Deusto. Pero repito, lo que usted plantea es una realidad de hace 50 años donde yo ni siquiera había nacido. Pero insisto, lo que usted plantea es un tema muy interesante. Responsabilidad de la Iglesia Vasca en todo este tema. O sea, habría muchísimo que hablar. Sí, yo solamente diría que desde el punto de vista de la UPV, de la Universidad Pública, se han tenido que ir colegas de mi facultad, han tenido que dejar la Universidad del País Vasco. Tradicionalmente los grupos más activos han sido los grupos abertzales, los grupos de los jóvenes abertzales, pero realmente ahí también se han notado los cambios en la sociedad y la situación ahora es otra. Cuando hablaba antes de Reyes Mate en San Sebastián, era una mesa redonda de un congreso realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad Pública. Es decir, que la situación ha cambiado por completo y la posición institucional es equívoca, que también contraria al terrorismo, pero en cualquier caso es verdad que haría falta más iniciativas, tanto institucionales como incluso de la vida cultural universitaria, de deslegitimación de la violencia. Y de llevar a las víctimas a las aulas universitarias, no ya solo a las aulas, digamos, de educación general básica o de la ESO o de bachiller, ¿no? Eso falta todavía. Bueno, se ha terminado el tiempo. Simplemente creo que se ha inaugurado el aula de pensamiento crítico de una forma absolutamente brillante. Espero que siga teniendo esta trayectoria y, sobre todo, dar las gracias a Antonio y a Iñaki por haber hecho posible, y al público que ha intervenido naturalmente por haber hecho posible un acto de estas características, donde supongo que además de las emociones se ha movido el pensamiento y por tanto el resultado es el esperado, me imagino, por el aula de pensamiento crítico. Muchas gracias. Gracias, ese testimonio es muy valioso. Vale. Oye, ¿querrá venir ella con nosotros ahora? ¿Perdón? Si quieres invitarla mientras tomamos algo, si quieres... Hombre, yo no soy quien para invitarle. No, no, quiero decir que si te apetece, queréis hablar, tomas un pincho, vale, y te vas. Eso. Por eso digo que es como tú quieras, ¿eh? Sí, lo digo porque no me quiero. Esto no sé... Hasta luego, Dani. Esto no sé por qué. Ahí, apagué el ordenador, que podríamos haber metido ahora. No, espera, tiene que abrir. Tenemos que cerrar aquí, Carlos, hay que hacerlo fuera. ¿Lo hacemos fuera?